like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come a, come a, come a, come a, come a chameleon. Gracias por seguir en Radio Universidad Veracruzana. A continuación nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Lunes 16 de enero, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Esta mañana fresca pero despejada. Ahora verán cómo lo último que supimos en el meteorológico es de que iba a entrar un norte. Entre mañana y pasado, un norte no muy fuerte. Pero bueno, por lo pronto hoy todavía agradable. Y por ahí se hablaba hasta de una surada, que ya sabemos que aquí llega la surada con aire calientito previo a un norte. Bueno, pues esperaremos. Por lo pronto, bienvenidos a una emisión más de La Revista. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien y que transmitimos desde hace muchos años, primero en amplitud modulada y ahora en FM, y a través también de la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx, en FM, ya sabe usted, 90.5, que es la frecuencia universitaria, de lunes a viernes, de 8 de la mañana con 2 minutos a poquito antes de las 9 y media, con todo lo que usted ya sabe que tiene la revista. Así que saludos a todos nuestros revisteros, que en alguna parte del estado de Veracruz, de estados circunvecinos y del mundo, están escuchando en este momento La Revista. El reparto de responsabilidades para el día de hoy, como siempre, en primerísimo lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes, nuestro musicalizador estrella, además de estar aquí al frente de la consola de audio, Chuchi. Y saludo y agradezco infinitamente la participación aquí en el programa de Lupita Páez, de Santiago Vázquez, nuestro ángel de la guarda, Guevara, Francisco Guevara Guevarín, ¿cómo estás? Manuel Vázquez, hoy es lunes. Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador, y Carlos Romano, para servir a usted. Así que aquí estamos ya todos listos y estamos comenzando. Tampoco piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y nuestros teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Primero, agradezco los comentarios de algunas personas con respecto a Cine Radio, nuestras cápsulas que están diseminadas en, pues a lo largo de la programación de frecuencia modulada. Hoy tenemos emisión a las 5:15 de la tarde y a las 10 de la noche con 10 minutos. 5:15 y 10:10, hoy lunes. Les voy dando día por día, porque si no nos confundimos. Pero gracias, tratamos ahí también de ser una buena compañía, de aprender un poquito acerca de la historia del cine, de manera, pues ya sabe usted, pretendidamente amena, y que nos deje algo además, ¿no? Bueno, pues entonces ahí está, gracias a las personas que nos han hecho llegar una felicitación. ¿Saben qué? Antes de empezar, va a haber un taller de tamalitos. Tamales veracruzanos de Raquel Torres. Va a ser este jueves y viernes en la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Tamales, desde luego, veracruzanos. Y les doy el teléfono para que pidan informes a Raquel: 2282-2209-99. Saludos a Raquel. También nuestra amiga Rita López Limón. Rita es pionera de la radio. Desde que estábamos en el Teatro del Estado, ya iniciando la década de los 80. Rita, y luego se dedicó a terapias alternativas. Y nos dice, diles a tus revisteros que voy a tener una sesión de información de lo que gratis, de lo que son las terapias alternativas. Y la van a dar esta plática pues especialistas, ¿no? A pesar de que las terapias alternativas, los científicos las ven así como con extrañeza, ¿no? Porque no están certificadas científicamente. El hecho es que funcionan. Es decir, estaba yo leyendo a un divulgador de la ciencia que estaba despotricando en contra incluso de la homeopatía. Porque no está certificado científicamente, que no sé qué, que son fraudes y que la aromaterapia, pues sí, lo que diga usted, pero funciona. A mucha gente le funciona. ¿En qué? No lo sé en qué estriba, pero funciona. Entonces, para usted que por alguna razón está en contra de la alopatía o porque le hace daño, por las razones que sean, los daños colaterales que ya ven que son muy fuertes, pues siempre están las alternativas, terapias alternativas, que mucha gente sigue y cada vez más. Está la ozonoterapia, la aromaterapia, las flores de Bach, acupuntura, todo eso. Es una larga lista, ¿eh? Entonces va a haber una reunión para darles a conocer al público cada una de estas terapias y bueno, que la gente decida, bueno, creo que de acuerdo a lo que yo tengo y lo que me platicaron, se me hace que me voy por aquí, ¿no? Entonces, esto va a ser en Ruiz Cortines 1388, pero no sé cuándo. Les doy el teléfono 2281 de Rita, 514266. 2281 514266. La charla, Ruiz Cortines, además que es un hotel ahí, pero bueno, hay que les dé informes. Ella es gratuita y ya después, bueno, se organizarán los cursos, talleres o lo que sea. Bien, 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13. Ojalá que todo bien el fin de semana. Ay, perdió nuestro tiburón jugando mejor que el Santos, qué coraje. Le arruinan a uno la semana, pero perdió el América. Esa fue la compensación. Bien, vamos a los temas serios. Como dicen los chavos, está todo el mundo paniqueado por la llegada de Donald Trump y ya de veras que es harta, ¿no? Así que cada vez que abre la boca, pues luego se dirige contra nosotros, que no hay otros, ya nos agarró, como decíamos, de su puerquito. Y pero nosotros mismos tenemos que defender lo defendible, ¿eh? Porque sí, tampoco somos un alma de Dios. Yo creo que muchos de quienes nos están escuchando, alguna vez, entre ellos el que habla, nos fuimos de aventura de jóvenes a Estados Unidos. Pues con la misma idea de todo mundo, ¿no? De, ay, Estados Unidos y todo lo que rodeaba así de misterio y de posibilidades, ¿no? De hacer una vida así, ya sabe. Y la verdad es que a mí en lo personal me tocó, yo tenía como 18, 19 años, y perdón que me ponga de ejemplo, pero lo viví. Realmente yo no encontré ni discriminación, no encontré una animadversión de los norteamericanos hacia los mexicanos, los chicanos que luego tienen mala fama de que son celosos por los mexicanos que van allá y que les van a quitar el trabajo. Siempre encontré mucha ayuda, mucho apoyo, o sea, la verdad me la pasé muy bien, lo que pasa es que no era mi camino y nada más fui a una aventurilla que duró unos meses y ya me regresé. Pero hay de todo. Yo no vi gente mala. Claro, les estoy hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Quién sabe ahora? Pero Germán Bellinghausen, como todos los lunes, escribe en La Jornada y lo explica mucho mejor, porque dice que la hostilidad manifiesta de Trump contra el pueblo mexicano, no contra su gobierno ni sus magnates, que esos les parecen nice guys, ¿no? Como Videgaray, oh, he's a nice guy. Todo esto que, esta idea de Trump, de cómo somos los mexicanos, se va a hacer una mentira monumental, porque nadie niega que en San Diego, Pilsen o Queens operen pandillas de mexicanos maloras, seguramente las hay, ni que el brazo de los cárteles es largo en función del mercado estadounidense, ¿no? Pero tales bandas nunca son tantas ni tan fuera de control como las compuestas por los propios ciudadanos estadounidenses. Sabido es el efecto corruptor de las ciudades de Estados Unidos para miles y miles de jóvenes centroamericanos. Allá los corrompen, y mexicanos también. Un ejemplo, la temida Mara Salvatrucha. Esa fue producto combinado de la fórmula miseria colonial en El Salvador, paramilitares y guerra, exilio a Los Ángeles y San Diego, contacto con la violencia yanqui fácil, acceso a los guns alto, valor de las drogas, expulsión ulterior de la tierra de las oportunidades, así era la fórmula. Y cualquiera que viva o frecuente localidades de Estados Unidos sabe que la gran mayoría de mexicanos legales, ilegales y ya nacidos allá son, en lo que toca a las preocupaciones de Trump, individuos ejemplares. Es lo que les digo, debe haber de todo como hay de todo entre los gringos y entre nosotros los mexicanos, sí, pues sí, pero él casi generaliza, ¿no? O le quitamos el casi. Ah, no, pero luego, como dice una cosa, luego dice otra. Lo dice, oh, fantastic, los mexicanos son fantastic, porque es su palabra favorita. Suelen ser trabajadores, los mexicanos de allá, diligentes, eficaces. Y de veras que sí, ¿eh? La gente los prefiere. Allá los patrones siempre preferían a los mexicanos porque trabajaban muy bien. En oficios como mecánica, hojalatería, todo eso, hasta los panaderos. eran, tenían muy buen cartel allá, ¿no? Siempre los buscaban y les daban trabajo. Hay la broma de que allá los mexicanos se portan mejor que acá. No se pasan los altos, no reciben mordidas, no roban, no saquean. Prefieren no darse a notar ante la ley, ¿no? Invisibles, jardineros e intendentes en universidades, perdón, empresas y almacenes, fantasmales limpiafrutas en las tiendas de coreanos o chinos, jornaleros al por mayor que surten a los supermercados, entusiastas por quedarse, ¿no? Le echan ganas, claro, le echan ganas para pues, tanto relajo para llegar allá, ¿no? Tan difícil llegar. Y luego llegas a echar la flojera, pues no, tienen que trabajar bien para que sigan teniendo empleo. En la costa, pues las remesas, ¿no? Pues, tan importante como eso. En la costa pacífica, los campos de Florida o Carolina del Norte, el trabajador mexicano es el migrante favorito de los patrones, claro. Porque es sumiso, le conoce el modo al gringo bastante bien, siglos de vecindad, pues algo enseña, ¿no? Nuestros paisanos huyen de un país que los expulsó con explotación, abandono, violencias, odio. Y el Estado los desposeyó brutalmente de educación, tierra, derechos, y abiertamente los animó a emigrar. Quedamos bien colonizados. Cuando Trump se monta en su macho en que somos violadores, asesinos y cuá, cuá, cuá, cuá, es claro que miente. Su audiencia, que no tiene necesariamente esa percepción, pero total, esta vida de chivos expiatorios y medio Estados Unidos está por volverse Minutemen, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente una y otra vez desde distintas perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas, aunque sean falsas. Si no le hubiese funcionado ese infundio electoral, lo habría abandonado por otro. Pero tiene el olfato del bully, ese falso valiente, ¿no? El fortachón de la escuela que agrede a los más chicos, a los más débiles, ¿no? Ubica el inseguro del salón, el chaparro y el prieto que se esconde y no se atreve como él a agarrarles el... pues hay cosas que tienen las güeritas. Pronto los demás bravucones de la escuela o el barrio le siguen la onda al grandulón hasta que echan a patadas al prieto y celebran con chelas y carcajadas. Saben Trump y sus huestes que a los mexicanos ilegales su propio gobierno no los podrá defender. Y se siguen muro, siguen redadas, impuestos, como de Juan sin tierra, palizas. Un caso de abuso de manual dio tan buenos réditos electorales que contra toda esta realidad social y económica van tras ellos. No escatimamos las palabras, es una declaración de guerra. Con el Salinato, la idea de que México era Norteamérica. Mejor ser cola de gigante, soñarse Puerto Rico. Intelectuales y funcionarios con niveles de doctorado como Serrapuche, Jorge Castañeda y sus cuates escupían sobre la palabra Latinoamérica y se esmeraban en quedar bien allá, en Estados Unidos. Es la política del Estado desde 1989, jugar al colonizado ejemplar. Comenta Lorenzo Meyer en reciente entrevista que el nacionalismo mexicano es defensivo. No es el alemán de la década de 1930, tampoco es el ofensivo nacionalismo norteamericano. Desde la cúpula desmantelaron el nacionalismo, parte central de la relativa soberanía de nuestro país. Los gobernantes decidieron que nuestra suerte era unirnos a Estados Unidos y disolvernos económicamente, como con plausible sensatez pregunta: ¿quién demonios pensó que realmente nos dejarían ser parte de Norteamérica? No obstante, el gobierno desmanteló lo poquito que construyó la revolución, el nacionalismo defensivo, la autonomía relativa traicionó a México, punto. Michael Moore es, ya lo conocen, un cineasta. Yo creo que no hay uno más crítico que él en Estados Unidos. Lo odian allá el establishment, la clase política, los legisladores, todo el mundo lo odia allí porque los pone en evidencia cada rato. Él fue en junio o julio que dijo 5 razones por las cuales va a ganar Trump. Pum, pum, pum, pum, pum, gana Trump. Y ahora pues él insiste en que le va a echar a perder la toma de protesta el viernes a Donald Trump. Por cierto que Héctor Campos me recomendó un buen documental de Michael Moore, que se llama, no me acuerdo, ahorita les digo, pero es un documental que hace un parangón entre lo norteamericano y algunos otros países. Nomás vi un principio, vi lo que tocaba a Italia. Decían, ¿por qué los italianos son tan felices y son tan, digamos, efectivos para trabajar y no se quejan de estar trabajando? Y pone el ejemplo de una fábrica de motocicletas allá en Italia. Y entonces entrevistan a la gente y te das cuenta de que están trabajando con un gusto, riéndose, siempre de buen humor. Y algunas de las cuestiones es que los patrones, por ejemplo, los dueños de la fábrica, los consienten mucho. Porque es que si están contentos nuestros obreros y obreras, pues esto en la producción va a incrementarse y eso nos conviene a todos. Entonces nosotros repartimos, de acuerdo a lo prudente, ¿no? A nuestros trabajadores de las ganancias, les damos la posibilidad de que tengan periodos de vacaciones bastante largos. Por ejemplo, la gestación de una mujer, le dan un permiso hasta como de 6 meses. Por ejemplo, a las 2 de la tarde suspenden todo y se van a comer 2 horas. Entonces, estas mujeres, que además también son amas de casa, pues llegan en su carrito, van a su casa, ya está medio preparada la comida, o ellos de plano, ellas llegan a prepararlo, pero ¿saben qué? Comen en familia. No es nada más como luego sucede, pues vamos a comernos una torta aquí en la esquina porque ya hay que regresar a la chamba, ¿no? O a la cocina económica, aquí una comidita de 30 pesos, 40, no, allá comen en su casa, porque tienen tiempo, les dan 2 horas, entonces regresan otra vez cargadas de energía y con mucho gusto a seguir trabajando, ¿no? Y hablan también en este documental en Francia, decía, ya va apareciendo Michael Moore, ¿no? Ahí como pitorreándose también porque les dice, pero ¿a qué aspiran ustedes? Les dice a una pareja de italianos, ¿no? Dice, ay, queremos irnos a Estados Unidos. Ah, quieren irse a Estados Unidos. Okay. Pues ¿saben que en Estados Unidos no hay vacaciones? ¿Cómo? Sí, no, no hay vacaciones. ¿No hay vacaciones? No. Ni pagadas ni no pagadas. Bueno, claro, si no las trabajas, no te las pagan. Entonces, no hay vacaciones pagadas, nada de que un mes y que 2 meses y que estoy embarazada. No, si no trabajas tú, no te pagan absolutamente nada. Entonces los empieza a desalentar y se les va poniendo la cara de tristeza y dicen, bueno, pues mejor, creo que estamos muy bien aquí. Pues sí, claro que están muy bien ahí. Y luego también en otra parte del documental, habla de los franceses, de por qué los franceses que comen aparentemente más, que se la pasan comiendo todo el tiempo, no son tan gordos como los gringos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablan del tipo de comida que tienen y además que es una comida que comparten y con vino y todo, o sea, comen muy bien y no tienen problemas de obesidad ni de diabetes ni nada como los norteamericanos, ¿no? Entonces así va descubriendo por un estudio comparativo Michael Moore a estos personajes que va entrevistando y para decirles, miren, eso de que el sueño americano que se quieran ir a Estados Unidos, olvídenlo, ustedes aquí están en la gloria. Bueno, Y José Agustín Ortiz Pinchetti, un mensaje, digamos, optimista. Como nunca, los saludos de fin de año se dan en una atmósfera oscura. Ahorita viene el optimista. Hay síntomas de desintegración del aparato político. Espérenme tantito. También una tribulación, la que aflige al alma humana en la incertidumbre. No, pues, si es optimista, ahorita van a ver por qué. Momentos difíciles para mi generación, que ya se despide, dice Ortiz Pinchetti, y que vivió desde la paz y la prosperidad de los años 60 a la descomposición de los últimos lustros del siglo XX y principios del XXI. Podemos pensar diferente. México no ha perdido nada de su dimensión, de su belleza, de su grandeza potencial. Sigue siendo el puente natural entre América del Norte y América del Sur. Somos una gran nación, la decimocuarta entre las 180 del planeta. Tenemos una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos grandes riquezas en el mar, en las extensas cadenas montañosas, en los bosques, en las selvas, en nuestras reservas acuíferas. Miren, Veracruz nada más todo lo que tiene, ¿no? En los ríos tropicales, marismas, lagos. Veracruz tiene todo, todo, todo, todo, todo. Tenemos los dos océanos, bueno, ahí sí Veracruz no, y una enorme diversidad de los climas de todo el mundo. Millones de hombres y mujeres que trabajan duramente para subsistir, creando una civilización que avanza constantemente. Tenemos artistas extraordinarios, una masa de investigadores científicos muy buenos, deportistas de clase mundial, no tantos, pero sí hay. Una cultura potentísima que asocia elementos orientales y occidentales. De nuestra originalidad pueden surgir nuevas empresas, descubrimientos, invenciones. México no puede rendirse ante la prepotencia ni pedir ayuda con desesperación. Debemos erguirnos, ocupar el lugar que nos corresponde. Tenemos más que aportar de lo que debemos recibir o imitar. La nación ha vivido durante décadas una crisis tras otra. Hoy vivimos la crisis de la crisis y a la vez la oportunidad de crear otra respuesta, otra forma de organizar el poder para acabar con la corrupción y desigualdad. A cada amigo, a cada lector, le deseo felicidad personal y una participación exitosa en la construcción de una patria nueva que, como escribió Gabriel Said en 1968, no cesa de convocarnos. Bueno, muy bien, pues ya son las 8:30, 8:30 a.m. Aquí en la revista vamos a revisar qué es lo que nos están enviando en las redes sociales nuestros revisteros. Pero mientras vamos a escuchar la música que ya tiene listo Chuchín. Amen. quando, quando veniam ad aguas dulcedinis, dulcedinis, dulcedinis tue. Sitio, sitio, sitio, sitio, sitio domine, oh. Deum vivum, sitio, sitio, sitio. Quando, quando venia metà parevo, quando venia metà parevo, domine, a te facem vita. A ver, como mi alemán está un poco fallón, lo disculparán. Dietrich Buxtehude. Ay, oh, mira, me salió bien, aunque no es así. Se escribe Dietrich Jude, con H. Ah, padre, ¿verdad? No, hombre, Chuchín, está incontenible. Nahum Landa. Buenos días, aquí reportándome con respecto a Trump, pese a sus discursos, puede ser benéfico para este país. Su política externa se verá recortada en su presupuesto debido a los dispendios de Obama. La injerencia política extrafrontera será, al igual que en México, la injerencia política extrafrontera será, al igual que en México, reducida al mínimo, dice Nahum Landa. Gracias, Nahum. Muy amable. También saludamos a Malpaso, que nos recomienda un libro de Jordi Soler que ya leímos, que se llama Pinches Hippies. FG2, ¿cómo estás? Buenos días. Él nomás piensa en Javidú, que no aparece Javidú. Bueno. Y el viernes estábamos hablando del miedo en un artículo de la revista Algarabía. Debido a que el miedo es vital para sobrevivir, la naturaleza creó en el cerebro un centro especializado en administrar el miedo. Decíamos que la amígdala, ¿no? No la amígdala de que tenemos en la garganta. Por mucho tiempo los investigadores sabían que cuando esta amígdala sufre un daño, otra parte del cerebro, el núcleo del lecho en la estría terminal, se encarga de su trabajo. Las ratas con leves daños en la amígdala, al ser sometidas a descargas eléctricas, se vieron obligadas a desarrollar una especie de miedo. Y ya veíamos el otro día, el viernes, que cómo es hereditario. Las crías de las ratas que tienen, que les les provocan miedo, lo heredan. Entonces se vieron obligadas las ratas a desarrollar una especie de miedo, justo como las ratas que tenían su estructura cerebral en perfecto estado. Pero aquellas que tenían un fuerte daño en la amígdala, además de mostrar fallas en el núcleo del lecho, fueron incapaces de percibir el peligro. Existen químicos en el cerebro llamados endocannabinoides, que pertenecen al mismo grupo que las cannabinoides de cannabis, efectivamente, de marihuana, producidos justamente por la marihuana. Los que son producidos por el cerebro, posiblemente, existen para sobrescribir los malos recuerdos. A ver, pruebas realizadas en ratones que también fueron sometidos a descargas eléctricas determinaron que hay un circuito ubicado entre dos áreas del cerebro, ambas involucradas con la restricción de las emociones y la toma de decisiones. Cuando hay un incremento en la actividad de la amígdala y de la corteza del frontal y ventromedial, ay Dios, activada por estas sustancias de la marihuana, estos circuitos hacen su aparición para ayudar a la formación de nuevos y seguros recuerdos. En las pruebas a los ratones que recibieron más estímulos artificiales a este circuito, les fue más fácil superar sus miedos a diferentes cosas. Así que gracias a esos químicos es que podemos sobrellevar traumas de vida y malos recuerdos, fíjense, incluso llegar a bloquearlos y olvidarnos de ellos. El antídoto del amor, producida en un área poco más pequeña que una canica, cerca de la base del cerebro llamado hipotálamo. La oxitocina, ya hemos oído hablar de ello, es la responsable de otorgarles a las mamás el coraje necesario para actuar en situaciones en las que otros se paralizarían de miedo. La mamá no, una madre no. La naturaleza otorgó a las mujeres esta hormona, la oxitocina, para disminuir el miedo y el estrés de un evento. Durante la lactancia, el nivel de esta hormona se incrementa y es esencial para el vínculo entre madre e hijo. Ahora, la oxitocina es fundamental para sobrellevar las situaciones de miedo, así que es que estas aumentan el coraje, ¿no? La velocidad de la madre para proteger a sus crías en una situación de peligro. Al haber una situación alarmante, la hormona es inyectada en la amígdala en cuestión de segundos a través de células especiales lideradas desde el hipotálamo. Fíjate. Y un estudio ha descubierto que el miedo puede exagerar una amenaza peor de lo que en realidad es. Cuando un individuo teme de algo en particular, no sé, arañas, suelen percibir el tamaño de las mismas mucho más grande y aterradoras por el miedo que tienen. Pasa exactamente lo mismo con el cálculo visual de la altura de alguien que le tiene miedo a las alturas. También aquellos que se aterrorizan de los pequeños espacios y estrechos sufren una distorsión parecida. Sienten que son más pequeños los espacios. Los claustrofóbicos tienden a exagerar las distancias horizontales, mientras que los acrofóbicos exageran lo vertical. Durante la crisis de miedo, esta amígdala adquiere memorias extras a las circunstancias presentes, y desde que una persona experimenta un recuerdo placentero, igual el tiempo parece transcurrir más lento. Ahora, el miedo se desvanece durante el sueño. Ya para cambiarle un poco, investigadores electrocutaron humanos de prueba. ¿Qué? Electrocutaron humanos de prueba en lugar de ratones. Lo que hicieron fue soltarles la descarga a los voluntarios. Cada vez que ellos miraban particularmente a un rostro en una secuencia de imágenes. De acuerdo con el rostro y la descarga eléctrica, los investigadores liberaron cierto olor para conectarlo con la experiencia desagradable de electrocutar. Los participantes en cuestión, cuando dormían y sin saberlo, inhalaban el olor sin la descarga eléctrica. Los escáneres del cerebro mostraban que las áreas involucradas con la memoria se mantenían relajadas, y cuando era hora de despertar, los voluntarios no se mostraron tan preocupados por el rostro anterior. Para probar si dormir es lo que propicia el efecto amortiguador, los voluntarios en cuestión fueron enseñados a temer diferentes rostros, pero el olor único no fue liberado durante la siesta. A diferencia de la primera imagen, los participantes todavía temían la segunda cara hasta después de despertar. Incluso un grupo se mantuvo despierto por el miedo causado. Pues sí, puede ser, a veces nos pasa, ¿no?, que tenemos una pesadilla y ya no queremos volver a dormirnos, por lo menos hasta que no pase, ¿no? O sea, que se vaya de nuestra mente la pesadilla en cuestión, y luego a veces ya nos llega el insomnio, pero preferible el insomnio, porque uno tiene la idea de que si te vuelves a dormir inmediatamente vuelves a caer en la misma pesadilla, ¿no? Y a lo mejor sí sucede así, a veces sí. Bueno, Selene, saludos a Selene. ¿Cómo se apellida? Marluns, Selene Marluns. Bueno, pues faltan 12 minutos ya para que sean las 9 de la mañana, 12 para las 9. Está usted escuchando la revista de radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Les repito, los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Regresamos después de esta música. Oh,

Lo que escuchamos, este cantante Israel Kamakawiwo. Israel Kamakawiwo. Somewhere se llama. Uno es somos la basura que producimos, dice Jordi Soler. Dice que una persona observadora podría trazar, digamos, un perfil bastante atinado de su vecino, ¿no? Si se pusiera a analizar de manera sistemática las cosas que desecha. El hallazgo de un cartón vacío de leche, por ejemplo, en la basura del vecino, una mañana de martes, no puede significar lo mismo que encontrar esa mañana una botella vacía de vodka Oso Negro. Es más, esa misma botella de vodka vacía encontrada un domingo en la mañana tendría otro significado. Bueno, hay una narrativa de nosotros mismos, que reposa en nuestro basurero, esperando a que venga alguien perspicaz a hilar los elementos, a relacionar ese bote de tinte para el cabello, ese dentrífico para combatir la X cosa, ese plátano que se puso negro en el frutero, ese preservativo desplegado y sin usar. Hay una narrativa ahí, no es que pues nadie lo hace. Parece que Jordi sí, pues es escritor. Todos estos elementos son como fotogramas de historias, ¿no? Que nadie cuenta, que se pierden para siempre en cuanto llega el camión de la basura y revuelve las historias de todos los vecinos. Y en ese momento la historia individual se vuelve colectiva y entonces tenemos elementos suficientes para narrar la historia de la manzana, del barrio y así sucesivamente. Somos la basura que producimos, dije imprudentemente al principio de estas líneas, porque faltó un matiz. La basura es nuestro reverso, es decir, somos lo que consumimos, más bien, ¿no? Pero también lo que desechamos, y la basura dice tanto de nosotros. Y aquí van a perdonarme este arrebato escatológico, como nuestra... Ay, perdón, ahora me van a regañar por esto, pero pues ya me metí aquí, ya ni modo. Como nuestra propia caca. A veces es el perfil que dibuja un buen análisis de eso, nos dice más de una persona que la Wikipedia. Ya, olvídenlo, quítenlo de la mente. Últimamente, pienso mucho en la basura, en las historias que cuentan nuestros desechos, porque estoy pasando una temporada en Toronto, una ciudad canadiense cuya vida social se estructura a partir de la basura. En México no tenemos que pensar en eso. La basura simplemente se tira ahí en un recipiente que después va a dar al camión, y cuando no pasa el camión, pues cada quien se las ingenia para deshacerse de su basura, ¿no? Los mete en una bolsa y los deja al pie de un árbol, y no le importa si no se ponen a pensar que ahí viven unas personas, ahí en la esquina, ¿no? Ahí le van y le dejan la basura. ¿Por qué? Porque pues ahí se les antojó. O lo dejan en la puerta de los vecinos de tres casas más allá, o hace con la bolsa desde su azotea un lanzamiento de martillo de dimensiones olímpicas. Pero en esta ciudad, en Toronto, tan civilizada, donde pasó una temporada, dice Jordi, los vecinos pensamos todo el día en la basura, es decir, en nuestros desechos. Cada vez que nos deshacemos de una cosa, tenemos que depositarla según su naturaleza en el recipiente de la materia orgánica, de la reciclable o de la basura pura y dura, como probablemente hace usted en su casa en México. Cada casa en Toronto tiene sus recipientes que provee el ayuntamiento y los vecinos cada día, ¿no? Y vamos llenando los tres, cada uno con su materia específica. La basura se queda en el patio una semana cuando es orgánica y dos cuando es reciclable o pura basura, de acuerdo con un riguroso calendario que nos entrega al principio del año el mismo ayuntamiento. Así, por ejemplo, un jueves toca orgánica y reciclable y al otro orgánica y basura. Como la basura orgánica se queda una semana en el patio, hay que ponerla a salvo de los mapaches, que en Canadá son especies protegidas. Espero que no haya fobias a los mapaches. Es decir, que no puedes, a menos que infrinjas la ley, defenderte de sus ataques. El ayuntamiento recomienda que su perro no salga cuando hay mapaches, porque en un momento de mal humor podrían arrancarle la cabeza. Como no puedes defenderte de los mapaches, pues no queda más que defender tu basura, amarrar el bote con una o cuatro cuerdas, según la intensidad de los embates. Yo nací en Veracruz, dice Jordi Soler, y ahí cuando era niño los embates de los mapaches se gestionaban de otra forma, pero esa es otra historia. Cada jueves cuando pasan los camiones de las distintas basuras, los vecinos nos sometemos a un examen que nos reubica en el ranking social de la ciudad. Y es que son los canadienses, es cierto. Nada que ver con los gringos, ¿eh? Alrededor de las 7:30 comienza la reestructuración sociológica de Toronto. Ah, pues tenemos una revistera en Toronto que nos está escuchando. Saludos. ¿Es en Toronto? Bueno, en Canadá. Los vecinos Alfa ya han puesto sus contenedores perfectamente acomodados desde la noche anterior. Pero los Beta y los Epilson los acabamos de sacar, los estamos sacando en ese momento, o todavía no, y nos toca corretear el camión. A los ojos todo queda expuesto, quién saca a tiempo su basura y cómo lo hace, ordenadamente o con el bote rebosado, o tirando basura por el camino. ¿Y qué basura? Porque no es lo mismo un hueso de mango que una bolsa de Doritos. Y también cuenta si vas ya vestido para el trabajo o si sales a esas horas en pants o de plano en pijama. Esta dinámica semanal distingue públicamente a los vecinos buenos de los mediocres. Todos saben quién es el otro a partir de su relación con la basura, que termina siendo desde esa perspectiva el espejo del alma. ¡Qué bárbaro! Hay que tener cuidado ya con eso de la basura, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, siempre nos gusta mucho Jordi Soler. Rodrigo Rodríguez nos llama por teléfono de Ixhuatlán. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué bueno que nos está escuchando. Dice, es un oasis cultural ese programa. Me gusta mucho, ya que dice que es como una semilla, porque me da por investigar lo que estoy escuchando. Y bueno, me gusta mucho el programa, hombre, diario lo oigo. Gracias, Rodrigo, muy amable, muy, muy, muy amable. Tratamos de ser una buena compañía. Aunque, bueno, pues tenemos que tocar temas que no nos ponen de muy buen humor. Pero, a ver, vamos a ver qué dice cuando son las 9:03. Y, por cierto, Manuel tiene, pues es que tiene mucho trabajo ahí en Radio Más. Entonces, pues, hoy no va a estar aquí con nosotros. En estas condiciones difíciles, dice Sergio Hernández, que es un escritor en Milenio, en las que se inicia este año, se antoja que las mexicanas y mexicanos tuviéramos bienes y servicios culturales indispensables. No sé, escuelas de música, de artes plásticas, de danza, como Isadora, talleres de teatro, cinetecas, posibilidades accesibles de participar de la cultura. No solo las penas con pan son menos, también la cultura alimenta. Es lo que he estado tratando de explicar desde hace varios días, no como un sucedáneo, digamos, de la obvia y entendible, a veces hasta fobia a los gobiernos y a los políticos, o este rechazo a estas medidas tan que nos lastiman tanto, ¿no?, a nuestra de por sí precaria economía, sino que, ¿cómo decirlo para que no se oiga como que queremos exonerar, ¿no?, a la misma situación, o como no darle importancia, o no tanta importancia, pero sí hay que voltear los ojos hacia estos otros aspectos de la vida social que no son caros o que no son tan caros o que no suben de precio, que por cierto ya empezamos a ser testigos de eso, de abusos, de, por ejemplo, de restaurantes que de repente 15% más. Oiga, ¿por qué? Si todavía no suben las cosas que están ustedes comprando. Y fuimos a checar algún súper y no habían subido todavía las cosas, no de una manera así tan ostensible, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos en la mayoría de los estados y municipios del mapa nacional? La verdad, nada, o algo parecido. Basta ver las páginas de los directorios de cualquier dirección de cultura en los estados o en los municipios para toparse con la realidad. Ni por asomo aparece una agenda cultural acorde a los principios constitucionales que hablan de la cultura como un derecho fundamental. Esa es la otra vertiente del asunto, ¿no? Una es tratar de voltear más hacia las cosas que no cuestan, y la otra, bueno, pues es, como decimos coloquialmente, que se ponga la pila. Ah, no, eso ya aprendí, que metafóricamente, que se ponga la pila el ayuntamiento, por ejemplo, o el gobierno de un estado, para hacer algo por la cultura. Porque a veces nada más cumplen, y los que hemos pasado también por ahí, por esos trances de hacerle entender a la gente que es necesaria la cultura para esto y para esto, pero qué difícil es convencerlos, Y entonces en las leyes, por ejemplo, municipales, hay un rengloncillo ahí nada más, pues el municipio se obliga a fomentar la cultura, punto, se acabó, ya no hay nada más. A lo mejor ahorita ya hay algo más interesante, ¿no? Pero en general, pues sí deja mucho que desear. Son como, si por ejemplo, cuando nos tocó estar al frente de la cultura municipal, nos llevábamos bien con el alcalde o con el tesorero, podíamos conseguir cosas para hacer. Cuando no, olvídense. No se podía hacer nada. O tendrías que hacer lo mismo, 10 cosas con lo que cuesta una, porque todo cuesta, la cultura cuesta, y luego la gente no entiende que todo eso cuesta, ¿no? Pero qué bueno que nuestra nueva secretaria de Cultura en Oaxaca, él pone el ejemplo de Oaxaca, Sergio, se sume a los diagnósticos y diga: el presupuesto de esta dependencia será de 155,261,194 pesos, de los cuales solo 6.4% se dirigirá a programas de fomento artístico y cultural. Solo 6.4. El resto para cubrir salarios, el gasto corriente. Al Observatorio Cultural Ciudadano le gustaría que diera respuesta a estas tres sencillas preguntas. ¿Denunciará ante las autoridades los malos manejos del presupuesto y la negligencia con la que los funcionarios anteriores manejaron el presupuesto y nómina de la Secretaría de Cultura? Segunda pregunta, la secretaria. ¿Permitirá la sociedad organizada en torno a la cultura debatir en cómo se va a aplicar el escaso presupuesto de cultura y ver cómo reducimos la abultada nómina? Esto es en Oaxaca, pero igual aplica para la federal. ¿Cuándo presentará y permitirá debatir su programa de trabajo y las 9 propuestas? Creo que esta situación es similar en la mayoría de los estados. Lo que vemos no son planes y acciones articulados, son continuidad ni capaces de aprobar la prueba del tiempo. Los planes culturales se construyen con las ocurrencias, efectivamente, así es, de los gobernantes o de su círculo cercano, generalmente con burócratas improvisados que administran el destino de la cultura durante su mandato. Así es, así es. No es lo mismo ser artista plástico que administrador de la cultura, Pero aquí, artista plástico, teatrero o músico, lo que sea. Pero aquí las barreras se borran, y lo mismo da Chana que Juana, pues lo único que destaca es la confusión entre personajes del arte que se meten administradores y viceversa. Es que aquí hay un problema. Por ejemplo, cuando entramos nosotros, perdón que me ponga de ejemplo, nos decían: vaya, por fin vamos a poder platicar con alguien que nos entiende. ¿Por qué? Porque tú eres teatrero y porque sabes y que no sé qué. Sí, pero como no era yo administrador, entonces tenía muchos problemas para gestionar recursos. No sabía yo cómo hacerlo. Entonces, sí, la idea era, al tiempo se va uno dando cuenta que uno llegó a aprender, ¿eh? Pues claro que llegamos a aprender a hacer oficios y a pedir recursos y todo, ¿no? Pero pues ya después. Entonces, no basta con ser creador para poder llevar bien una oficina de cultura. Ahora, si eres un administrador únicamente que no tienes contacto con la cultura, que no la valoras porque no lees ni vas al teatro, ni te gusta la música, ni la danza, ni nada, pues entonces vas a administrar no sé cómo, ¿no? Es decir, no entiendes la dinámica de lo que se trata. Y para que encuentres a alguien que sea creador, o que si no es creador, por lo menos sería más fácil encontrar un funcionario que administre, pero a partir de un gusto, de un perfil que tenga por el gusto de las artes, ¿no? Eso sería lo ideal, pero no lo hay. Generalmente son puestos de segunda que por compromisos de las campañas y todo eso les dan a determinadas personas, ¿no? Ay, pues dale cultura. O cuando vienen los recortes, ay, pues recorte la cultura, ¿no? O a gasto social de repente. Entonces, bueno, este ejemplo que ponen aquí de Oaxaca, pues se puede traspolar efectivamente a cualquier... Aquí en Jalapa, como hay una idea más desarrollada con respecto a la cultura que se promueve aquí en la ciudad, pues les obliga al ayuntamiento, a las diferentes administraciones municipales, algunas más, otras menos, a echarle ganas, ¿no? A meterle un poquito de más sensibilidad, inteligencia y preparación de la gente. Pero a mí me tocó, por ejemplo, después de que, o más bien por eso salimos de allí, porque pusieron a una persona que venía del magisterio, pero del sindicalismo, ¿no? O sea que como había metido muchos votos para X campaña, entonces le daban de premio ese puesto. Y entonces pues esa persona no sabía absolutamente nada de lo que se trataba la promoción de la cultura, ¿no? Sino que pues le dieron esa chamba porque se la ganó por los votos que a partir de los movimientos magisteriales llevó a las urnas. Ya sabe usted, pues así es la onda. Entonces sí, de vez en cuando sí hay gente, que, por ejemplo, Enrique Salmerón, que es un músico que tenía un bagaje cultural importante y además ya había tenido experiencia desde que estuvo en la Dirección de Artes en la Universidad Veracruzana, pues llega al municipio, pero se encuentra con que tiene todo, Enrique, menos dinero. Y entonces, bueno, pues todo ese potencial que tiene una persona como él, pues no luce porque pues no hay dinero para nada, ¿eh? Así andamos. Bueno, son las 9:13, las 9:13, aquí en la revista. En Acapulco fue donde te vi por vez primera. En Acapulco fue donde mi amor nació. Tus ojos al mirar pusieron vida en mi tristeza. Tus labios al besar fueron mi adoración. Con las estrellas y la luna mi querer siempre podrá llegar a ti mi corazón. En Acapulco fue donde te vi por vez primera. En Acapulco fue donde mi amor vivió. A ver, ¿quién sabe quién canta esta canción? Con las estrellas y la luna, mi querer siempre podrá llegar a ti, mi corazón. En Acapulco fue donde te vi por vez primera. En Acapulco fue donde mi amor vivió. Continuamos en la revista. Creo que fue una indirecta de Chuchín, que está muy aburrido el programa, ¿verdad? Ya, dímelo, pues tenemos confianza, maestro. Tintán, pues sí, Tintán. Mateo Mendoza. No, varios, el maestro Bonfil, Reina Morales. Ay, Carlos, ¿qué preguntas esas? Pues es que yo no lo reconocí, hasta le dije, mira, te van a criticar esta. Pero ya cuando me di cuenta que era Tintán, se convierte en una felicitación. Bueno, Lupita todavía está así como entre que, ¿es Tintán? Sí, es Tintán. Tintanzón cruzó. Enrique Salmerón. Son las 9 de la mañana con 16 minutos, las 9 con 16 aquí en la revista. Otro punto de vista sobre la cuestión de la cultura, ya que nos metimos en el tema. Indiscutiblemente la mayor riqueza que, dice Ángeles González de La Jornada, indiscutiblemente la mayor riqueza que tiene México es su cultura, ¿no? Que se ha conformado a lo largo de los siglos con elementos de distintas épocas y orígenes. A ver, comencemos por las que existen en el territorio antes de la llegada de los españoles, de tal valor y solidez que siguen vivas en muchos aspectos de la vida actual. Aún existen 56 grupos indígenas que en su mayoría conservan sus lenguas ancestrales y mantienen vigentes innumerables tradiciones y costumbres que se expresan en fiestas, gastronomía, música, artesanía, que en muchos casos alcanzan niveles de arte. A esto se suma la herencia virreinal, que nos dejó notables muestras en literatura, en arte, en arquitectura, en música. En esa época se forjó la cocina mexicana con la extraordinaria combinación, ¿no?, de los ingredientes, tanto los que había aquí antes y los que llegaron de Europa y de Asia. No es de extrañar que haya sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Después de la independencia se abrió el mundo, particularmente durante el Porfiriato, y se integraron nuevas costumbres, estilos, con fuerte predominio de la cultura francesa. La revolución luego habría de gestar un sentimiento nacionalista, ¿no?, que revaloró la herencia prehispánica e indígena. Y esto se reflejó en el arte. Basta recordar el movimiento muralista, que tuvo resonancia internacional, también marcó a la literatura, a la música. Y el México contemporáneo tiene un nuevo lenguaje que refleja la globalización, pero a la vez refuerza elementos de identidad. Llama la atención la fuerza que han tomado en las décadas recientes festejos como las pastorelas, que estaban prácticamente extintas durante algún tiempo, ¿no? O el Día de Muertos, que ya ven, ¿no?, como lo cada vez es más grande y más rico el festejo que tenemos acá en esta región. y que también ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial y recientemente la charrería. Es tan vasto pues el tema, dice Ángeles, que se requerirían muchas crónicas, porque así como la capital de México es una ciudad de ciudades, igualmente podemos considerar que nuestro país está integrado por muchos países. Pensemos en un estado como Oaxaca otra vez, ¿no? Con varios grupos indígenas o Veracruz, cada uno con su lengua, vestimenta, tradición, Chiapas, ¿no? Vestigios arqueológicos impresionantes, arquitectura virreinal notable, una gastronomía excepcional. Pocas naciones en el orbe tienen esa vastedad de elementos culturales. Sin embargo, pues la poderosa penetración del exterior mediante la tecnología hace cada día más difícil la preservación de los valores culturales identitarios. Cuidar a escala nacional este tesoro, promoverlo, difundirlo, requiere de una persona con experiencia. Otra vez volvemos a lo mismo. Pero aquí en la nota, Ángeles González le echa sus porras a María Cristina García Cepeda, recientemente nombrada secretaria de Cultura ante el fallecimiento de Tobar y de Teresa. Entonces ella, Ángeles González, que es una mujer inteligente, que escribe en La Jornada, tiene mucha fe en que ella va a poder articular todo lo que es el INAH, el IMBA, y desde luego todos los... Uno tiene que esperar que los grupos independientes también sean tomados en cuenta para todo esto, que sería un movimiento de cultura a partir de esta secretaría. Bueno, pues ojalá que así sea, ¿no? Y ojalá que también, desde luego, a nivel estatal, a nivel municipal, pues podamos tener algo parecido. Norma Yolanda dice que Tintán, ¿ves? Yo debería de estar en cultura. Sí, Normita debería de estar en cultura, definitivamente. Adela, la señora Adela del Fobiste nos envía un saludo y también nos dice que Tintán. También Reina Morales, buen inicio de semana. Carlos Chuchín, que está tan inspirado hoy. Siempre está inspirado Chuchín, ya no es nuevo. Y a todo el auditorio de Radio V, como nuestra amiga truchera Lupita Hernández de Rancho Viejo. Arriba y adelante, abrazos de Reina Morales. Bueno, Enrique Reyes, nuestro compañero, ya te andan buscando los del municipio para que regrese. No, gracias, aquí estoy muy a gusto. Mateo Mendoza, muy bien. Las chicas de la ensalada. Sí, ya nos metimos aquí. Ya se metieron aquí. Sí. Qué bueno, qué agradable invasión. Sí, perdón. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Muy bien, muy bien. Pues aquí, iniciando una semana más. Ajá. Con este rico sol de la mañana. Pero ni calienta, ¿o sí? Pues ahí va, pero sí, pues ilumina mucho. Pues que traes como sí. Que no. Tengo mucho frío, soy muy friolenta. Ajá. Pues hoy vamos a platicar de un tema que es sustentabilidad universitaria. Y para eso va a estar con nosotros el doctor Miguel Escalona, quien es coordinador de COSUSTENTA en la universidad. Y lo acabamos de recibir y llegó en bicicleta. Bien. Entonces, hay que decirlo. hay que decirlo porque pues creo que él es un gran amigo y una gran persona. Ahora vive aquí a una cuadra, ¿no? No, eso sí no. Vamos a preguntarle desde dónde. Que suba Clavijero. Subió Clavijero, no, es hombre. Lo que venía platicando bueno, entonces con él. Es atleta. Sí, y pues vamos a estar, como siempre, ensaladeando con aderezos y demás, así que quédense con nosotros. Bueno, la ensalada aquí en Radio Universidad Veracruzana, NFM, y también a través de la internet. Así es. Muy bien, Andrea. Bueno. Te vaya muy bien, las vamos a escuchar con gusto. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Ya vieron esta película Florence con Meryl Streep? Esa mujer que dice Donald Trump que está sobrevalorada. ¡Ah, su qué cosa más! A mí me gustó mucho, me divertí mucho y además esas películas que te diviertes mucho, pero luego es muy tierna, ¿no? Entonces muy emotiva. Entonces pasas por varios estados emocionales ahí con ella. Es una mujer que tiene mucho dinero, pero tiene un problema, que no se da cuenta que canta horrible. Entonces, pues de eso se trata. Pero ya no me da tiempo de platicarles, pero ahí si la pueden ver, véanla. 9 de la mañana con casi 25 minutos, nos despedimos con Virulo, que dice que esa vecina... Para la casa de enfrente se acaba de mudar una muchacha divina que vive con sus papás. Su padre un uniformado con grados de general que tiene muy mal carácter, como he podido notar. Pero esa vecina, cómo se viste, cómo se mueve, cómo camina. Esa vecina, cómo se viste, cómo se mueve, cómo camina. Ayer la seguí al mercado buscando conversación, con tan buenos resultados que estoy en su habitación. Estaba solita en casa y enseguida sucedió eso que usted se imagina que andaba buscando yo. Pero qué rico esa vecina, esa vecina, cómo se viste, cómo se mueve, cómo camina. Esa vecina, esa vecina, cómo se viste, cómo se mueve, cómo camina. Y su padre de repente a la casa regresó, la vecinita asustada en el closet me escondió. El papá con sus amigos la vivienda ponderaba, en la sala se reían y en el closet yo escuchaba este inmueble con pinto una buena adquisición. Tiene su recibidor, una sala y un salón, luego tiene un comedor elegante y ventilado, y en el closet yo pensaba y hasta un vecino encerrado. Tiene 3 habitaciones subiendo las escaleras, cada una con su baño y su closet, de manera que nadie tenga que andar por ahí en paños menores. Y en el closet de su hija, en cuerito estoy, señores. Esta habitación tan grande le corresponde a papá, la mediana a la mamá, la pequeña a la nene. Y de pronto abriendo el closet me descubre con azoro. Carajo, ¿y quién eres tú? Pues yo soy Ricitos de Oro. Esa vecina, esa vecina, cómo se viste, cómo se mueve, cómo camina. Esa vecina, esa vecina, cómo se viste, cómo se mueve, cómo. Después de este incidente, el gato, Constantín, el psicólogo y la bruja tuvieron que abandonar el pueblo precipitadamente. Y viendo un anuncio de las brigadas de solidaridad con Cuba, lo que es un bolero en carne propia. Mentirosa mujer, que me engañaste con los ojos ardientes que me